Para celebrar el fin de año durante todo el mes de diciembre, tenemos un regalo muy especial para usted. Al contratar cualquiera de nuestros planes de hospedaje, le obsequiamos el dominio .com.mx de su preferencia. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Es spricht der Führer. Der sechste Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politischer Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen trotz der zwingenden Großartigkeit dieser Heerschau unserer Partei sich wehmütigen Herzens zurückbesonnen in jene Tage, da es noch schwer war, Nationalsozialist zu sein. Denn als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Y bueno, aquí estamos todavía en grandes festejos navideños, la verdad, degustando las ricas oportunidades que tenemos de estar con nuestros familiares, amigos, de degustar también comida bastante rica en todos los sentidos, también en calorías, obviamente, porque aquí habrá que seguir el maratón que les comentaba en el otro programa, queridos escuchas, del Maratón Guadalupe Reyes. Entonces, bueno, ahí la llevamos. Esperemos que ustedes la hayan pasado muy bien. Y bueno, aquí estamos, obviamente, en los controles, con todo y gorrito navideño, nuestro queridísimo Abel Cobos. No se lo quite, ya debería de lavarlo, bueno. Ya, bueno, pero bueno, cada quien, hombre. Uh-huh. Estamos en época de paz, caray. Y en la asistencia técnica tenemos a Paulina Villavicencio, que le agradecemos infinitamente todas sus atenciones. Y bueno, nosotros seguimos agradeciendo mails, comentarios, sugerencias, etcétera, que nos han hecho llegar a las diferentes vías de comunicación, que es el 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. Por favor, esperamos los correos de voz para poderlos subir. Sí, para poderlos ya poner. Ya tenemos aquí como unos 2-3 más. Uh-huh. Sí. También pueden dejarnos un comentario en www.testigosdelcrimen.com o bien en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Nos pueden mandar un email, ¿no? Fíjate que nos han llegado varios correos, Lupita. Nuestro amigo Gustavo Carrillo nos pide que hablemos de las películas de Hostel o Hostal, aquí en español. Nuestro amigo Fernando Castro de Discovery Channel Buenos Aires también nos manda un saludo, estamos cocinando algo con él. A todo el equipo, muchísimas felicidades, Fernando. Nuestro amigo NS nos señala una cuestión curiosa que encontró en el Internet Movie Database, un recurso maravilloso. Él dice que en la película Capítulo 27, John Lennon está interpretado por un actor llamado David Lindsay Chapman, bastante Curioso. Sí, en efecto. Nos escribe también nuestro ex becario Axel Rodríguez. Saludos, Axel. Begoña desde Chile nos pide que hablemos de algún crimen chileno. Lord Vixius nos hace una broma sobre el famoso serial killer. Es decir, dice por ahí que el tigre Toño mató a Melvin o algo por el estilo, muy sí, divertido. Sí, caray, hombre. Josué nos recomienda cómo ganarnos el DVD de Batman en la revista Open aquí en México. Ale Porras nos sugiere que hablemos de la Santa Inquisición. Esa la tenemos agendada, Ale. Juan Antonio Uribe nos pide que platiquemos de Diana de Gales, de la famosa Lady Di y de todas las circunstancias que rodearon su muerte. Sergio Arturo Torres Delgado nos escribe y nos pregunta cómo puede remitirnos algunas pinturas, algunos grabados, algunas ilustraciones que hizo en torno al asesinato en serie. Y te recordamos que puedes enviar esta información a nuestro correo electrónico testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Muchísimas gracias y pues ya iremos leyendo otros correos conforme vayamos avanzando. Por supuesto, y bueno, ustedes recordarán que no, ahora sí que en nuestro capítulo anterior. En nuestro capítulo anterior. Siempre quise decir eso, no sé por qué. En la televisión, cómo se antojaba, ¿no? En nuestro capítulo anterior. Bueno, empezamos a hablar acerca de Adolf Hitler. Yo quiero dedicar tanto el programa anterior como este a mi hermano Ramón, que es un gran apasionado de la Segunda Guerra Mundial y de verdad bastante documentado acerca de todos estos menesteres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hablábamos de que la realidad supera la ficción y que Hitler es uno de los hombres que ha puesto de cabeza a la humanidad, ajá, en muchos de los sentidos, y uno de ellos es por esta parte genocida en donde la maldad, dicen, bueno, si la maldad, yo lo he escuchado en muchos comentarios y en N cantidad de personas, que si la maldad tuviera un rostro, uno de los principales, si no es que la figura principal, sería Adolfo Hitler. Y yo coincido con eso porque era un hombre muy leal a sí mismo, a sus propias ideas, pero yo lo marqué y remarqué como esta parte de herida narcisista, en donde él tenía que levantar y repuntalar todo esto que él había sido dañado y lastimado internamente. Lo que trataba de hacer al momento de llegar al poder era subsanar esta parte narcisa tan dolida, pero parece ser que no comprendió que el camino era otro. Ese fue el que él buscó y el que él encontró. ¿Y qué sucede con todo esto? Bueno, empieza a levantar este imperio. El Tercer Reich. En efecto, alemán, que recordemos que terminamos el episodio anterior con un lema que se difundió por toda Alemania. Un pueblo, un imperio, un líder. Y es que esto significó pues el inicio de una era de prosperidad en Alemania, es cierto. Alemania se convierte en una potencia económica, bélica, ya llegaremos a eso. Aumenta el nivel de vida de las personas, se privilegia la construcción de grandes edificios que demuestren la superioridad alemana. Por ahí entra una persona clave, el arquitecto Albert Speer, uno de los favoritos del Führer. Posteriormente, de gran arquitecto, le va a dar el puesto de ministro de armamento, una cosa así por el estilo. Se propició el diseño y la construcción de un medio de transporte económico y eficiente, que es el famoso Volkswagen. Sí, es curioso. Ahí surge. Y estaba esperando ahorita que Abel pusiera el bip bip de Volkswagen. Es interesante porque... Ah, mira, ahí está, qué oportuno. Es interesante porque el tipo visualiza una Alemania llena de beneficios para su gente, para los alemanes. Él no está contemplando a las llamadas minorías dentro de este esquema. El 1 de agosto de 1936, Alemania fue anfitriona de la 11ª Olimpiada de Verano de la Era Moderna. De alguna manera, la inauguración que Hitler preside de los Juegos Olímpicos es una muestra para el mundo acerca de la superioridad alemana, de todo el impresionante aparato marcial que había alrededor de ellos, ¿no? Los atletas eran casi superhombres. Sí, era una cuestión de presunción de poderío impresionante. Y bueno, aquí empieza una de sus más grandes desilusiones, precisamente cuando, y esto lo digo con todo respeto porque así está manejado históricamente, ¿no? Un negro llega como primer lugar en las competencias de pista de carreras, precisamente a velocidad, y él no soporta esta idea. Este negro que gana la medalla es Jesse Owens. Claro. Y bueno, es una cuestión que él lo vive como una afrenta, ¿no? Una decepción completa para él. Por supuesto. Bueno, paralelamente a esta era de modernidad, de pujanza del pueblo alemán, inicia un proceso de militarización y expansionismo por toda Europa. También inicia una suerte de depuración, una aniquilación de grupos raciales, políticos, sociales, culturales, religiosos, a los cuales consideraba enemigos de Alemania. Él, de alguna manera, lleva a la práctica todas las ideas antisemitas, antimarxistas que aprendió en su más tierna juventud. Ellos los consideraba razas impuras, lo que más tarde le llevaría a crear campos de concentración para la liquidación sistemática de judíos, de comunistas, de testigos de Jehová, de gitanos, de enfermos mentales, de homosexuales, etcétera, etcétera. Él de alguna manera tenía muy arraigada la teoría de la supervivencia del más apto de Charles Darwin, pero la aplicó de un modo tergiversado, de un modo torcido, y él veía que solamente, pensaba que solamente podían sobrevivir los puros, los arios puros, el pueblo alemán, y que tenía que deshacerse de todos estos grupos para que ellos pudieran florecer, los puros, los arios. Sí, y también esto yo creo que viene con parte de su historia. ¿A qué me refiero? Son 6 hermanos, si mal no recuerdo, de los cuales solamente sobreviven su hermana Paula y él. Hemos de recordar que hacia los finales del siglo XIX, 1890, 1880, etcétera, era muy común que las familias tuvieran muchos hijos. Sin embargo, eso no quería decir que todos sobrevivieran. Las situaciones, de repente, cuando un niño llegaba a los 5 años y de ahí podía seguir creciendo y podía, bueno, pues avanzar en la vida, era un gran triunfo, porque cualquier cosa, una infección, una bacteria, un virus, etcétera, podía eliminarlos, ¿no? Podía hacer que fallecieran. Y aquí fíjate que inconscientemente hay una parte en donde él sobrevive, queda como el mayor. Su hermana Paula, a quien cuida y que él adopta también como él, el que manda y todo, y que le ofrece una vida, digamos, tranquila y cómoda ya cuando sube al poder, que aquí está muy ligado a esto del que es más apto sobrevive, porque a fin de cuentas ellos dos sobreviven de 6 hermanos que fallecieron ellos, bueno, en la tierna infancia, en los primeros años de vida. Entonces, bueno, queda completamente ligado. Y de aquí nos vamos a esta otra parte en donde proyecta, curiosamente, en todas estas personas que él considera como un atentado al ser humano desde su perspectiva, muy torcida, como bien dijiste. Y entonces, comunistas, judíos, testigos de Jehová, gitanos, enfermos mentales, homosexuales, etcétera, etcétera, son todo aquello que él pone y deposita en ellos como lo negativo de sí mismo. Que aquí empieza una parte paranoica. Bueno, no empieza, más bien se empieza a exacerbar, que deposita en estas diferentes partes elementos de sí mismo que niega, rechaza de él, no lo soporta, y entonces pues los ve en el otro, ¿no? Es, ay no, pero es que está morenito y entonces está feo, no, es que está muy flaco, no, es que está muy gordo, no, es que es judío, no, es que es gitano, lo que sea, y todo lo está partiendo, depositando y proyectando en ellos. También por eso empieza a detestarlos aún más en este sentido que él manejaba, ¿no? Como pureza de raza. Y es que era muy decimonónico tener fobia, tener adversión hacia todo lo diferente, hacia todo lo extraño, ajeno al universo doméstico. Era de esperarse que él tuviera este tipo de reacciones. Lo diferente nos causa repulsión, nos causa extrañeza, aversión. Sí, y por ahí hay una frase muy que la dicen mucho mis alumnos, pero llega a ser bastante popular. Dice, lo que te choca, te checa. Quiere decir que aquello que de repente, no, es que me fastidia esto de fulanito o de sutanita, etcétera, pues vamos a ponernos a observar un poquito más en eso que te fastidia el otro, porque a lo mejor por ahí lo estás proyectando, lo estás reconociendo en el otro, porque te cuesta más trabajo reconocerlo en ti. Entonces, él de ser un hombre tan común, tan X, de repente se fue cubriendo de toda una coraza, lo que diría Winnicott como falso self, para que su self verdadero quedara demasiado cubierto sin reconocerse y entonces aflorar y creer que esto es. Curiosamente, esto también lo comenté en parte con Darth Vader, ¿sí?, con Anakin Skywalker. La dinámica es la misma. Completamente de acuerdo. Y entonces aquí digamos que estamos intentando ligar la ficción con la realidad, pero el porqué, lo que mencionaba en el capítulo anterior precisamente, de la ficción sale de la realidad. Entonces está depositado ahí muchas de las cosas, y esto es lo que va haciendo Hitler.

En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Und weil dieser beste Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes forderte, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt. Das deutsche Volk ist glücklich in dem Bewusstsein, dass die ewige Flucht der Erscheinungen nunmehr endgültig abgelöst wurde von einem ruhenden Volk. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses Wissen zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht ertappt zu werden. Regresamos a Testigos del Crimen, donde estamos pues saboreando los últimos instantes de este 2008. Platicamos acerca de Adolfo Hitler y de su poderío malvado que ejerce en la Alemania nazi. Hay muchos episodios que me llaman la atención, Lupita. Ya decíamos que Hitler persigue sistemáticamente a todas aquellas expresiones diferentes a lo establecido. Yo me acuerdo, por ejemplo, del cineasta Fritz Lang, a quien le debemos maravillas como Metrópolis, como M el Maldito, por ejemplo. Se convierte en un cuate proscrito. El borrador original de M el Maldito de alguna manera criticaba aspectos sociales que conducen a una persona a matar. Obviamente fue del desagrado del régimen, porque el régimen decía, no, ¿cómo creen nosotros en la perfección plena que supone la Alemania nazi? No hay cabida para ese tipo de manifestaciones sociales ni para ese tipo de expresiones artísticas. Entonces, la esposa de Fritz Lang, Thea von Harbou, una cineasta también, una mujer de arte muy inteligente, es seducida por el Tercer Reich y se convierte en su ministro de propaganda. Fritz Lang tiene que decirle adiós a su esposa y huir a Londres, porque estaba siendo perseguido. Su forma de manifestarse, que era el arte, era perseguido. Y bueno, también, por ejemplo, Sigmund Freud tuvo que salir de su querida Viena. Él no quería, porque ya había pasado una guerra. Sobrevivieron a eso. Lamentablemente ahí perdió a uno de sus hijos. En fin, historia difícil. Que él, bueno, le insiste en que, maestro, usted se tiene que ir de aquí, ¿no? Doctor, por favor. Dice, no, no va a pasar a más de toda la agresión que ya se manifestó en otro momento. Sin embargo, obviamente, Freud no era practicante, pero pertenecía a la raza judía. Entonces, todo aquello que sonara, oliera, etcétera, es más, quemaron muchos libros de él, precisamente porque era una psicología judía. Entonces, exacto, eso no lo podían tolerar. Recordemos ahorita que dices lo de la quema de libros, la película de Indiana Jones, la última, bueno, no la de la calavera de cristal, sino La Última Cruzada, donde vemos a Indiana Jones, a Henry Jones Jr., yendo a rescatar el diario de su padre en la Alemania nazi y se topa de frente con Adolfo Hitler, quien está en pleno poderío. Es interesante porque a partir de aquí Hitler, popularmente hablando, se convierte en una de las figuras predilectas no solo para representar al mal, sino para representar la sed de poder, porque se habla mucho acerca de que Hitler estaba explorando todas las alternativas para, vaya, primeramente conquistar Europa y posteriormente al mundo. Sí, que era su pequeña tirada, ¿no? Así como que si queremos leer acerca de algo de megalomanía, bueno, tenemos perfectamente a Hitler para ejemplificarlo. ¿Por qué? Porque obviamente hay una parte narcisista que trata de reconstruir, y si yo sigo insistiendo en esta parte del narcisismo, lo que quedaría y entraría él en un narcisismo maligno, ¿no? En una narcisopatía. Y en donde él, hay un trabajo personal y con todas las demás personas que eran copia y fusión de él, de expansividad. ¿Cómo vamos a ver, no? Hay muchas personas que de repente, bueno, pues buena onda, llegan y pueden ocupar un lugar, quizá dos, pero no. Pero de repente, digo, yo sé que hay muchos que lo hacen sin ninguna otra intención, pero podemos reconocer esa parte expansiva cuando el compañero de junto no le caben sus cosas en su escritorio y entonces llega el de junto y ¡ay! espérame tantito, ahorita lo quito. Y ocupa el del compañero, ocupa tres sillas, ¿no? Una para la bolsa o la mochila, otra para el suéter y otra para sentarse él y una cuarta para subir los pies, ¿no? Uh-huh. Es esta parte expansiva. Sí. Bueno, esto, bueno, pues dices, no le hace mal a nadie, en efecto, ¿no? Dices, bueno, pues oye, déjame una silla, tan, tan. Uh-huh. ¿Qué pasa con Hitler? Pues él quiere expandirse en toda la región europea para él sentirse grande. Está tratando de equilibrar, tratando de sobrecompensar, pero súper sobrecompensar, el sentirse por dentro tan, tan disminuido, ¿no? Y hablando de todo esto y esta parte tan, tan tergiversada y perversa de cómo manejar tanto a Darwin como a Nietzsche, de la idea del superhombre y la idea del más apto es el que sobrevive, etcétera, no tolera a todas estas personas diferentes, pero las recluye, las elimina. Las confina. Las confina precisamente en lo que todos conocemos como estos campos de concentración. Uno de los más famosos, no por eso ser el más destacado, pero sí el que suena mucho, es Auschwitz. Auschwitz, ajá. En donde aquí daba igual, ¿no? Niños, mujeres, hombres, ancianos, de diferentes condiciones, ¿no? Principalmente judíos, pero gitanos, homosexuales, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué era esta parte de muerte? Bueno, estamos viendo al Thanatos en el mayor esplendor. ¿Qué quiere decir? En una parte muy vacía, demasiado vaga en el sentido de afecto humano. Las alianzas se hacían entre ellos y por eso muchos podían y pudieron sobrevivir, ¿no? Aquí yo les recomendaría un libro muy interesante que es El hombre en busca de sentido, que es de Viktor Frankl, un médico judío que fue a dar precisamente a Auschwitz y en donde él se preguntaba, bueno, ¿por qué aquí hay muchos que pues no se suicidan, ¿no? Uh-huh. Y hay unos que están bien y se suicidan, se tiran a la barda electrificada, u otros que parece que se tenían que haber muerto antier, siguen vivos, y otros que están, entre comillas, más sanos, pese a la precaria vida que llevaban, se murieron, ¿no? Uh-huh. Y él hablaba de un sentido de vida. Curiosamente, yo lo ligo, digo, es un libro que a mí en lo personal me gusta mucho y qué sentido darle, ¿no? Es, ¿qué sentido tenía Hitler en la vida? Uh-huh. Yo voy a decir, no, pues fastidiar al otro, matar a la gente. Sí, pero el sentido era buscar un lugar. Uh-huh. Lo buscó y no, y pero de verdad no se quitó de ahí. Y junto con eso creer y proyectando obviamente en todos estos como enemigos, tratar de eliminar sus partes malas. Lo malo es que estas partes malas, inconscientemente para él, en lo real, representaban personas, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, yo también pienso en este libro de los hornos de Hitler, donde, por ejemplo, se hace un recuento de todas las atrocidades que cometían los soldados alemanes en estos campos de concentración. Muy clara es, no sé, la película La lista de Schindler, donde narra la historia de este industrialista Oscar Schindler, y de todo su esfuerzo por salvar a cientos de judíos de los campos de concentración. No sé, recientemente se acaba de exhibir la película El niño en el pijama de rayas, basada en la novela homónima. Una historia bastante cándida, creo yo, de la misma manera en que Cándida es, no sé, La vida es bella con Roberto Benigni. Está por ahí una película que se llama Una señal de esperanza con Robin Williams, donde se narra también las vivencias de judíos polacos en un campo de concentración. Se llama Jacobo el Mentiroso en su idioma original. Pero vaya, hay muchos casos lamentables. De hecho, podríamos platicar a detalle de todas las atrocidades que se cometieron en los campos de concentración alemanes en otro programa, porque hay muchísimas historias que podemos reseñar. Sí, que entran en lo que podríamos llamar como los crímenes de odio, ¿no? Además, ya lo hemos mencionado en algún otro capítulo que tuvimos como invitado al canciller René Palacios Gallín. Un saludo donde quiera que esté. Sí, acerca de genocidio, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto también de sentido, ¿no? En cuestión de sentido de la vida, no quiero que se quede la idea de que, bueno, el sentido de Hitler era ese y lo llevó a cabo. No. Es nuevamente un sentido demasiado pervertido, ¿no? Sí. Lo que buscaban los otros, los que estaban ahí recluidos y que eran los depositarios de fragmentarios precisamente de este yo tan dividido, era luchar contra esta maldad, contra esta parte agresiva. Freud lo menciona precisamente cuando observa la Primera Guerra Mundial. De repente aquellas personas que eran vecinos y se saludaban, de repente se declara la guerra y se están aventando todo lo que se puedan aventar, ¿no? Hasta matarse. Dice, es que esto no es posible. Y es cuando surge precisamente esto de, en su teoría del instinto agresivo, es decir, esto lo trae el ser humano.

EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión. Un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Hilam Hussein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten, nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen. Haben unsere Gegner dafür gesorgt, dass durch Verbot und Verfolgungswillen von Zeit zu Zeit die Bewegung wieder ausgekämmt wurde von dem leichten Zeug, das sich bei ihr einzubinden begann. Heute müssen wir selbst Musterung halten und abstoßen, was sich als schlecht erwiesen hat. Und deshalb... Pues regresamos aquí a Testigos del Crimen y seguimos hablando de uno de los hombres más vistos, hablados, platicados, observados, no sé, de todas las formas, colores y sabores, que es Adolfo Hitler, precisamente. Y bueno, ¿qué sucede con todo esto? Estábamos diciendo que él hizo ciertas alianzas con diferentes países y personas también de alto renombre. ¿Para qué? Pues para aumentar este poderío, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con esto tenemos que él desea una expansividad, desea, pues, no sé, ir más allá de las fronteras. Uh-huh. Y simbólicamente, ¿qué es esto? Los límites. Uh-huh. Los países tienen límites. Fíjate, las personas también tienen límites. Entonces, él lo que hace es traspasar esos límites y, como buen niño malcriado, además de toda la parte psicopática, de hacer lo que él quiera, cuando él quiera, porque él quiere, cuando quiere. Entonces no respeta los límites y empieza a invadir, recordemos, a Polonia, uh-huh, que fue una de las guerras, y que eso se acostumbra, una de las infiltraciones más veloces, y que cede rápidamente Polonia, en fin, Francia, etcétera. Ah, Austria, ¿no? Checoslovaquia. Todos. Sí, no, y fíjate que me parece interesante este aspecto de niño malcriado, porque ese es el momento donde Alemania de alguna manera viola todo lo que ha suscrito en el famoso Tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial. Comienza a desarrollar con más velocidad su industria bélica, ajá, su aparato militar, capacita a sus hombres en el arte de combatir al otro, busca las armas más insólitas, el desarrollo armamentista. Es efectivamente un niño que está haciendo a un lado todo lo que han suscrito los papás, sus antecesores. En efecto, y rompe también el tratado que tenía con Rusia y lo invade. Sí. Es otro ejemplo de transgresión de límites, ¿no? Y de querer él hacer su voluntad. Uh-huh. Y aquí, bueno, avanzaron, pero no pudieron adentrarse más por el cruento invierno. Uh-huh. Ahí siempre he dicho que parece que no leyó mucho acerca de la historia de Napoleón, porque lo mismo le pasó a él, ¿no? Su Waterloo. Entonces, en efecto, lo mismo le pasó a Napoleón. Y Hitler lo repitió, ¿no? Obviamente, muchas naciones se pronunciaron en contra de este espíritu expansionista. Inglaterra, a través de su primer ministro Winston Churchill, él se convierte en uno de sus más fieros oponentes. Quiero pensar también en Francia. Vaya, de alguna manera los Estados Unidos se mantenían ajenos a todo este conflicto bélico a gran escala en Europa. ¿Pero qué pasa? Ocurre el famoso ataque a la base norteamericana de Pearl Harbor en Hawái, y eso cambia completamente la jugada. Dice Estados Unidos a través del presidente Roosevelt: fuera guantes blancos, ahora sí Alemania va a conocer todo nuestro poderío. Y es así como se lanzan a combatirlos. El famoso día D, la batalla de Normandía, retratada en la primera parte de Rescatando al Soldado Ryan, pienso que es la mejor película bélica que he visto en cuanto al manejo de las bajas de guerra, el intercambio de disparos, todo lo cruento que puede ser un conflicto bélico, está plasmada en esa primera secuencia. Yo creo que es brillante, amén, de lo que opinen de ustedes y de lo que opinen nuestros camaradas expertos en cine, como pueden ser Carlos del Rey y Roberto Ortiz. Claro, por supuesto, y yo sí también considero que es una de las recreaciones más vívidas claras y certeras que hay, ¿no? Pues fíjate que entonces ingresa a Estados Unidos y a Europa, comienza a librar toda una serie de pequeñas batallas tratando de reconquistar todos los territorios que Hitler ha usurpado clandestinamente por la fuerza. Poco a poco los aliados, que es así como se le conoce a esta agrupación conformada por Estados Unidos, por Francia, por Inglaterra, Rusia, incluso pelea en sus frentes de batalla en contra de los opresores alemanes, hacen que la derrota alemana sea cada vez más inminente. Pequeños grupos del ejército alemán se dan cuenta de ello, se dan por enterados de que la situación es insostenible, que Hitler ha perdido virtualmente la razón, que sigue peleando una guerra que es imposible ganar, incluso tratan de derrocarlo. Por ahí viene una película llamada Operación Valquiria, que habla acerca del famoso atentado en contra de la vida de Adolfo Hitler, con una persona, bueno, no sé si sea grata para ustedes, para mí no, Tom Cruise, haciéndola de un oficial alemán o algo por el estilo. Se va a estrenar en enero, pero Hitler llega a ser indeseable incluso para sus propios allegados. ¿Por qué? Porque él ha perdido completamente los pies de la realidad. En efecto, aquí hay una de las cosas interesantes, ¿no? Con Hitler, que empieza tanto la parte física, porque ahí decían que tenía Parkinson porque temblaba la mano, si mal no recuerdo, izquierda. Sífilis también se habla. Y se habla de la sífilis, nada comprobable si pasa todo esto, pero también hay otra cosa, ¿no? La parte, dicen, ya estaba enfermo de poder, ya estaba en una parte exagerada. Yo estaría planteando que más bien el delirio se lo empezó a comer. Uh-huh. Era delirios paranoicos, uh-huh. Eran delirios de grandeza, delirios en donde él se sustentaba precisamente como este Dios todopoderoso. Lo de la idea del lobo, por ejemplo, tan arraigada para él. En efecto, su nombre significa lobo noble. El lobo es un animal gregario. Uh-huh. Sin embargo, a la vez es un animal solitario, pero que solo no ataca. Necesita a su jauría o estar junto a otros lobos para ser como uno principal, el macho alfa, y los demás atacar. Y siento que él se colocó en esta posición. Y todo lo que tuviera que ver con él, la casa, los lugares a donde iba, etcétera, venían con el prefijo de Wolf, que curiosamente se dice, o se escribe igual en alemán que en inglés. Uh-huh. Todo lo que tuviera que ver con lobo, y solamente sus muy allegados, así como que cuates y colaboradores, les permitía decirle lobo, o señor lobo, o maestro lobo. O don lobo. Sí, una cosa por el estilo. Que hemos de recordar también que los lobos son de historias como la Caperucita Roja y el Lobo Feroz, ¿no? Y ya hemos hablado sobre ellos en nuestro capítulo dedicado a asesinos licántropos. Sí. Pero como dice la Nana Goya, esa es otra historia. La relación de Hitler con las mujeres, porque él se refugia en este búnker impenetrable conforme la avanzada aliada es más inminente. Destaca por ahí Eva Braun, una mujer que durante muchos años fue su amante. Sí, fue alguien sumamente importante para él. ¿Por qué mencionar esta otra parte? Porque, entre comillas, decían, bueno, él también tenía una parte humana. Sí, todo lo que hizo fue de humano, precisamente. Uh-huh. Una parte muy agresiva, muy tanática, pero humana. Uh-huh. Se nombra a Gelly Rowell, a Eva Braun, a Unity Mitford e Inga Ley como de las más importantes amantes y parejas que tuvo. Ajá. Eva Braun como la destacada, y que es con la que muere a fin de cuentas en este pacto suicida. Ajá. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Es un hombre posesivo, es un hombre celoso. Dominante como lo fue su padre muchísimos años atrás. En efecto, demasiado dominante. Yo creo que aquí está superando al maestro. Ajá. Es un hombre misógino, es un hombre con una identificación con el agresor demasiado alto, cruento, violento, etcétera, etcétera, ¿no? Es posesivo, demasiado opresivo, tiene una situación vejatoria hacia las mujeres. ¿Qué pasa? Dejan de ser personas para él, se convierten en cosas. ¿Mm? Cosas que son de su propiedad. Y eso es lo que pasa también, en un sentido más grande, respecto a la gente que lleva al campo de concentración. No ve personas, ve cosas. Y a mí me parece contrastante, Lupita, el hecho de que en sus últimos días estuviera acompañado por sus perritos. Está brillando por ahí una perrita pastor alemán, irónicamente, uh-huh, llamada Goldie, por ejemplo. ¿Acaso ellos eran tal vez su último vestigio de humanidad. No lo sé, él está documentado que profesa un gran amor, un gran cuidado hacia sus mascotas. ¿Acaso el cuidado que no era capaz de ofrecerle a otros seres humanos, hacia sus semejantes más allegados, como pudiera ser Eva Braun o como pudieran ser otros de sus colaboradores que estaban con él en ese famoso búnker? Por supuesto, él los adoraba, él de verdad quería a los animales, y aquí hay una de las cosas, no sé si mencionar como punto positivo, una palomita, aunque sea pequeñita, porque él en el poder, precisamente una de las cosas que manejó fue como una de las muy incipientes reglas ecológicas y reglas de como de protección a los animales. No era nuevo, ya había habido antecedentes con los romanos y todo esto, pero él una de las cosas que subrayó, o sea, sí le tenía mayor estima a los animales que a los judíos, ¿no? ¿Por qué? Porque a los judíos los ponía y a los gitanos y a los homosexuales por debajo de los animales. Y esto, bueno, hacía que los cuidara y los sobreprotegiera. ¿Por qué también? ¿Qué representaban estos animales para él? Pues como estaba tan escindido y tan fragmentado, también representaba esta parte buena, o lo poco bueno que podía tener. Su último tener. Vestigio de humanidad. Digamos lo que sí, depositado en estos animales como para salvaguardarlos un poquito y tener ahí algo bueno de él, a pesar de que lo viviera igual dividido, fragmentado y afuera. Pues ante la ocupación aliada de la ciudad de Berlín, la ciudad capital de Alemania, y de su inminente captura, Adolfo Hitler decide tomar el camino fácil. Él se suicida el 2 de mayo de 1945 en el interior de su búnker. Se dice que se dispara la cabeza al mismo tiempo que ingiere una píldora de cianuro, con lo cual estaba garantizando su muerte. Él hace una suerte de pacto suicida con su esposa Eva Braun, con Joseph y Martha Goebbels, algunos de sus allegados más cercanos, con los 6 niños de la familia Goebbels, el general Hans Krebs, los perros de Hitler. Vaya, los hechos que rodean la muerte del Führer quedan poco claros. Investigaciones recientes han revelado que sucedió de esta manera y que posteriormente sus restos fueron cremados en alguna fosa a las afueras de su búnker, de tal suerte que los aliados jamás le pusieran una mano encima. El tipo de alguna manera escapó de las consecuencias de sus acciones de la misma manera que antes intentó suicidarse cuando la famosa golpe, el famoso asalto a la cervecería, pues años atrás. En efecto, ¿no? De que es un hombre que no le gustaba enfrentar las consecuencias de sus actos, lo que nos habla obviamente en un sentido popular de cobardía desde un aspecto psicológico, que no tiene obviamente el suficiente soporte psicológico como para poder hacer frente a sí mismo acerca de sus deseos, ¿no? Simplemente pasa la parte égica pulsional, pero la parte ya más de yo no la quiere carburar, no entra ni nada, ¿no? Se habla de que sigue perdido precisamente como parte de estas leyendas, de que, bueno, los rusos llegaron, sacaron los cuerpos, se los llevaron y hace algunos años lo verificaron, en sentido de verificar dientes, etcétera, incineraron todo, que quitaron el cráneo parcialmente, porque hay una parte que sigue ahí, que es en donde se disparó. Y el cráneo sigue desaparecido, precisamente para evitar con esto que dices, las cenizas por un lado, el cráneo por otro, para evitar algún tipo de idolatrías o de algún otro tipo de exacerbaciones que hemos visto, ¿no? Como el cuerpo momificado de Lenin, por ejemplo, en Rusia. Por ejemplo, ¿no? Bueno, ese está a la vista de todos los que vayan a Rusia y ahí lo pueden ver, ¿no? Claro. Pero precisamente un manejo más desbordante que podemos ver que sin saber del cuerpo ni nada y todas estas ideas, lo que pasa después de, ¿no? Se creyó que muriendo Hitler se iba a acabar todo lo demás. Sin embargo, toda la, ahora sí que la nueva ola en cuestión de los pensamientos nazi que hay con los neonazi, podemos ver y verificar que no es así, ¿no? Y tristemente. Y ha rebasado fronteras incluso, porque el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, un hombre afroamericano, ha recibido muchísimas amenazas por parte de grupos supremacistas blancos, grupos que de alguna manera se niegan a que un hombre de color esté dirigiendo a la nación más poderosa del orbe. Que además es un mestizo, de pies a cabeza, igual que muchos de ellos, ¿no? Claro. Sin embargo, no se ha logrado comprender esta otra parte, y es pensar, por ejemplo, en esta película de Historia Americana X, por ejemplo, en donde a veces hay que pensar un poquito más a profundidad sobre qué implica qué acerca de mis deseos y en quién los estoy depositando o en quién estoy proyectando mis frustraciones, ¿no? Y a lo largo de estos dos capítulos hemos escuchado la partitura de Stefan Zacharias para la película La Caída, una producción alemana, italiana, austríaca del año 2004, maravillosa, con Bruno Ganz. A él lo recordamos en Las Alas del Deseo, por ejemplo, como el Ángel Casiel, interpretando a, pues, al monstruo, yo diría, más memorable de la historia. Encontramos, por ejemplo, la película Hitler, el inicio del mal, donde Robert Carlyle, este famoso actor británico del Full Monty, hace una interpretación maravillosa de un joven Adolfo Hitler ascendiendo al poder alemán. Vaya, hay muchísimo material que recomendar, pero yo creo que ha llegado el momento de ponerle freno a toda esta información, Lupita, cerrar por el momento el expediente y despedirnos del público. Por supuesto, y esperemos que esto, bueno, les haya gustado y los invite mucho a reflexionar acerca de estas partes obscuras, pero también estas partes de luz que tenemos. Pues aprovechemos la ocasión para desearles el mejor año 2009. Por supuesto, y que sea todo lo mejor que ustedes desean, quieran, pongan, y que todo aquello se les cumpla. Exactamente. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del crimen. The last time he ever broadcast to the German people, on the 30th of January 1945. Wie schwer auch die Krise im Augenblick sein mag, sie wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten am Ende trotz alledem gemeistert werden. Wir werden auch diese Not überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht Innerasien siegen, sondern Europa. Und an der Spitze jene Nation, die seit 1500 Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertreten hat und in alle Zukunft vertreten wird, unser großdeutsches Reich, die deutsche Nation. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Para celebrar el fin de año durante todo el mes de diciembre, tenemos un regalo muy especial para usted. Al contratar cualquiera de nuestros planes de hospedaje, le obsequiamos el dominio .com.mx de su preferencia. Suempresa.com, líder de web hosting en México.